Sí. Aura Aurita. Música de raíz. Carnaval va a llegar, toquen fuerte musiqueros, tengo muchas ganas de bailar. Violinista santiagueño, haga llorar su violín, me dan ganas de marcharme, llegar hasta el pago de Mailín. Es amanecerse cantando junto al fogón, coquitas amanecidas que brotan de adentro el corazón. Venga la rueda, paisano, la fiesta va a comenzar. Mi guitarra está rasgando la llama dorada del carnaval. Carnaval suele ser, paisanos se van del pago, seguro que al año han de volver. Llamadora te nombraron allá por Isla Corral, chacarera santiagueña nacida medio del salitral. Ahora, ahorita. Vamos nomás. Muy buenas noches, estamos acá en nuestro tercer martes. Aura Aurita, música de raíz y cosas rústicas. Bienvenidos, bienvenidas. Martes 17 de junio, luna llena, pero menguante. De a poco la luna empieza a cambiar su rostro. Y aprovechamos para agradecer a una artista plástica que se llama Gabriela Franchino, que nos ha obsequiado una pintura y con ella hemos hecho la gráfica también de una luna hechicera ahí, folclórica, menguante. Buenas noches a los que están detrás de escena. Pablito Lesiani, nuestro operador, nuestro mascherano del equipo. Si se anima a abrir el micrófono y saludarnos a toda la audiencia, Pablito. Hola, Tulio. ¿Cómo andamos? Muy bien. Muy bien, con la fresca ahí. Con el frío, sí. Con el frío. Al lado de Pablito Lesiani se encuentra Agustín, el cordobés, también pronto a entrar acá al estudio, con su columna de las raíces latinoamericanas en nuestra música, en nuestra cultura. Hoy nos va a traer a Cecilia Todd, una venezolana que anduvo hasta el fin de semana pasado dando vueltas por Buenos Aires, haciendo unos conciertos. Y pronto también, ya cerquita de las 11, cuando terminen su ensayo, las compañeras, amigas de Legueriale, el ensamble de bombos de la ciudad de La Plata, van a estar también acá en el estudio contándonos un poco su viaje por Latinoamérica y sus próximas presentaciones. Y bueno, veremos qué nos traen en esta noche. Pasamos rapidito las líneas de comunicación. Contábamos el martes pasado que ya teníamos un perfil en el Facebook, que es Aura Aurita, martes a las 10, todo junto. También hemos armado la página, que aún está ahí a medias. A los oyentes atentos podrán descubrir a lo largo de la noche que también ya hemos hecho algunos separadores nuevos. Vamos creciendo en la producción sonora y la estética que le queremos dar al programa. Pasamos rápido los teléfonos. 451-6917, ese es el teléfono de la radio. El correo es radionautafm@gmail.com. La página para escuchar por internet es radionautafm.wordpress.com. Y pronto a salir, nos vamos con un tema y volvemos enseguida. Volvemos al estudio, ahí escuchábamos parte de los separadores que estuvimos elaborando en la semana desde la artística de la radio, una belleza sinceramente. Ahí se escucha un repique de Juan Saavedra, se escucha la voz de Zita Rosa, toda una producción, ¿no? Toda una elaboración. De a poquito vamos a ir metiéndole arte. Escuchábamos al principio, con eso abríamos el programa, La Llamadora del Carnaval, una chacarera simple, con vuelta de seis, para aquellos que estén ahí en su casa escuchando y tengan ganas de bailar un poco. Anunciamos medio tarde, pero que es una chacarera que tiene la vuelta de seis para todos los bailarines y para todas las bailarinas. También va dedicada a una santiagueña, bailarina, amiga, que me dijo que estaba escuchando el programa desde Santiago del Estero. Así que a la TT, la Cecilia Escobar, le dedicamos el tema La Llamadora del Carnaval, de Enrique Marchetti, del grupo La Brasa. También nos íbamos del primer bloque escuchando La Chacarera del Cardenal, ¿no? Es una versión en vivo, se escuchaba un poco difícil, pero porque la robamos de YouTube, está cantada ahí por el Vislumbre del Esteco. También estaba el Demi Carabajal, eso es en Santiago del Estero, en el Festival de la Salamanca, en el verano pasado, cuando se hizo un espectáculo en homenaje a Jacinto Piedra, otro gran artista santiagueño que, bueno, lo vamos a ver en prontito nomás, lo vamos a traer acá al estudio para que musicalice él y nos cuente su historia. Ese tema, La Chacarera del Cardenal, dicen que lo compuso para el Che Guevara. Bueno, así que ese tema es hoy nuestra dedicatoria para esos fondos buitres que quieren seguir saqueando la Argentina, ¿no? Entonces, nosotros les contestamos de esa manera, ¿no? Que pronto, en los montes latinoamericanos, va a sonar el grito feroz, ¿sí?, de la resistencia. Pronto a salir ya, entonces, la columna de música de raíces latinoamericanas. Buenas noches, Agustín, el cordobés. Buenas noches, Antulio, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? Con mucho frío, ¿no? Mucho frío. Igual acá está templado el estudio, la verdad. Pero venía helado, la verdad, de afuera. Venía helado, muy, sí. Muy, muy frío. Y sí, estamos acá otra vez presentando la columna latinoamericana, yéndonos hoy en día para otros lados, para, como decías vos hace un ratito, para lo de Venezuela y recién... A las tierras del comandante. A las tierras del comandante, las tierras de la revolución. Justo se filtraba un cachito, ¿no? Ese 4 ansioso por salir, se escuchaba... Ese 4 tan característico, el 4 es un instrumento muy característico de lo que es la música venezolana. Patrimonio de la música venezolana. Patrimonio de la música venezolana. Es como una pequeña guitarrita con 4 cuerdas que tiene un sonido, la verdad, que es muy, muy bonito. Dicen que el operador, nuestro operador, que está ahí detrás del ventanal, el señor Lesiano, es un excelente ejecutador del 4 venezolano. ¿Es cierto, Pablito, eso? No, eso no es cierto, Antulio. Pero tenemos un amigo en común que tiene un 4 y he tocado el 4. Y lo que me pareció muy llamativo es que la guitarra, digamos, tiene las cuerdas graves arriba y las agudas hacia abajo, ¿no? En el cambio, el 4 tiene una grave, una más aguda y otra más grave. Las dos de la punta arriba y abajo serían las graves. Exactamente. ¿Y eso qué sonoridad, vos como guitarrista, con oreja guitarrista? Sí. ¿Qué sonoridad le... Es algo muy extraño, la verdad, porque tanto guitarra eléctrica, guitarra criolla, bajo, todos esos violín, todos los instrumentos en general tienen esa misma lógica. Van de lo grave a lo agudo. Acá va de grave a agudo y después vuelve al grave. Es como, muy raro. Claro, muy está bueno. Como el charango también, ¿no? Que a mitad de instrumento mezcla las cuerdas, ¿no? Esos instrumentos. ¿Y es un instrumento más que nada de rítmico o es un instrumento también que lleva, que puntea, que frasea, que...? En realidad es parecido, tiene la misma lógica del charango, me parece. En un principio sí era un instrumento más de acompañamiento, pero después, gracias a mucha gente que se ha puesto a estudiar el instrumento, ha hecho que pueda ser un instrumento solista, digamos. Un instrumento solista. Con más participación. Un instrumento rítmico para acompañar el canto. Hay alguien que ha estado visitando... Contábamos recién a alguien que ha estado visitando Argentina en los últimos días. Estuvo Cecilia Todd. Cecilia Todd, ella es una gran ejecutante del 4, una defensora también como patrimonio de Venezuela del 4. Ella, con su 4 y con su canto. Sí, la verdad que un personaje dentro de lo que es la música latinoamericana es uno de los personajes muy interesantes que hay por descubrir, aquel que no lo conoce y aquel que ya lo conoce, profundizarlo capaz que algo un poco más o difundirlo también, ¿por qué no? Ella, hija menor de 6 hermanos, una mujer, la verdad, que muy, muy carismática. Muy una bonita también, muy bonita, pero es la verdadera antidiva, la verdad, porque no tiene, es muy bonita, pero ella como siempre muy humilde también, muy sencilla a la hora de presentar lo que hace o de mostrarse. O características de otra belleza, ¿no? Exactamente, sí, con una sonrisa muy, muy aniñada y muy simpática. La verdad que es un personaje muy, muy interesante. Ella comienza su carrera ya por principios de los 70, como vos dijiste, es un excelente intérprete del 4 venezolano. El cuatro, como decíamos, es un instrumento muy, muy característico que define mucho a la música venezolana. Y cuando ella comienza su carrera, tenía programado, lo cuenta en un recital, esto yo lo escuché hace tiempo, hay un recital en vivo muy bonito de ella, y cuenta que a comienzos de su carrera se venía para estos lados, para Sudamérica, pensando venirse a Brasil. Imagínense una venezolana dando vueltas por Brasil sin ni siquiera saber hablar portugués, iba a ser como un tanto improvisado, y se cruza, casualidad, estas cosas que tiene la vida que junta a grandes personajes, con Mercedes Sosa. Con Mercedes Sosa. Con Mercedes Sosa. La Negra Sosa, que andaba dando vueltas por aquellos lados, se la cruza y la Negra Sosa le ofrece venirse, en lugar de irse para a Bahía, si iba a ir Cecilia, la ofrece venirse para lo que es Buenos Aires y la junta con un grupo muy interesante que lo vamos a estar también capaz trayendo para que escuchemos algo acá en este programita, porque hacen cosas muy autóctonas, muy, muy nuestras. No sé si están dentro de lo que es el folclore estructurado, pero sí con parte del folclore nuestro, que es como también el tango. Hacen cosas de Astor Piazzolla. El grupo Buenos Aires 8. Buenos Aires 8. Buenos Aires 8. Un grupo, la verdad, que muy viejo. Hace muchísimos años se presentaban. Estaban dirigidos por Horacio Corral y tenían integrantes como Chichita Fanelli, Lidia Tolava, Ani Grunwald, Magdalena León. Astor Piazzolla supo escribir o decir en algún momento sobre Buenos Aires 8, dijo: estas impresiones sobre Buenos Aires 8 las doy por la única razón de que son realmente notables. Nuestra música ciudadana comienza una nueva etapa sonora. Es la mejor manera de jerarquizar el tango, dijo Piazzolla, con calidad. Esto prevalecerá. El tipo, la verdad que lo movió. Y Cecilia realmente. Todd formó parte de ese grupo. Y Cecilia Todd formó parte de ese grupo y estuvo unos años dando gira con ellos por el sur de Argentina. Eso quiere decir que ha mamado un poco la música también de Argentina. Y ha estudiado. Se quedó en esa época, se quedó en Argentina estudiando vocalización con una gran profesora vocalista de la época muy conocida, que es Susana Naidich. Estuvo estudiando acá y fue donde grabó su primer larga duración. Larga duración, un disco de larga duración. Estamos hablando de los 70, claro, sí. Se grababan los larga duración, que fue Pajarillo Verde. Pajarillo Verde. Un disco que si tienen la oportunidad de buscar y escucharlo, háganlo porque es muy, muy, muy, muy bonito. Muy recomendable, tiene temas muy, muy bonitos. Que muestran mucho lo que es realmente la música autóctona venezolana. Que el ritmo, en realidad, como acá tenemos la chacarera, la samba, es el joropo. El joropo. El joropo, exactamente. Un ritmo que se toca básicamente, perdón que me perdí, se toca básicamente con arpa, cuatro, maraca y voz. El arpa, eso es una cosa muy, muy llamativa, ¿no? Acá también en Paraguay es un lugar donde ha arraigado mucho el arpa. Tiene que ver con el ingreso de los jesuitas al continente, ¿no? Son los que trajeron todos esos instrumentos así medio estrafalarios. Creo, estaría bueno que quede como pregunta, ¿no? O si alguien nos está escuchando que nos cuente. Pero es muy llamativo el arpa, ¿no? Como uno que lo piensa, el arpa como un instrumento tan vinculado a lo académico o a elitista, ¿no? A la música más... Y sin embargo, ha arraigado en distintos países de América Latina como un instrumento de la música popular. Claro, la música venezolana justamente termina siendo la fusión entre lo que eran los pueblos originarios de esa zona con la mezcla europea que supo invadir estas tierras y también mezclado con lo africano, que eran los esclavos que traían estos europeos a estas tierras. Ellos venían con sus instrumentos también y dejaron, creo, en lo que es la música toda latinoamericana, una parte importante que viene de ellos bien marcada. Bien marcada. Bien, bien marcada, sí. El joropo. ¿Tenemos algún tema ahí como para escuchar un joropo y volvemos al estudio para seguir? A ver, Pajarillo Verde. Vamos, ese es el tema que vamos a escuchar. Verde. Llorar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo. verde me lo vuelven a pegar. Ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde me lo vuelven a pegar. Ayer fuiste a cortar leña, pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña, pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde que te puede dar un indio y pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde que te puede dar un indio y pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. Ay, ay, ay, ay, tú me insertas mis cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, ay, ay, ay, tú me insertas mis cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ahí escuchábamos Pajarillo Verde de Cecilia Todd y nos queda sonando de fondo La Gaviota, también de Cecilia Todd. Todo el pajarerío largó nuestro operador al aire. Siguen sonando. El canto de los pájaros. Dije un datito, sí, que me lo guardé, que es el año exacto en que Cecilia Todd vino a la Argentina. Dije que vino en los 70. En los 70. Son 10 años, entre los 70 y los 80. Sí, una década. Si algún oyente atento... que tenga tiene, Wikipedia. Que ¿no? tenga Wikipedia, o lo sepa capaz, porque no, lo puede saber también. Tiene el dato exacto en qué año vino y llama a los teléfonos de la radio 451-6917. O en lo dice, Facebook. O en el Facebook también, ¿sí? Acá el, de Radionauta o de Aura Ahorita. Nos puede pasar por ahí la información. Se gana automáticamente una pizza especial de la cocina de Olga Vázquez, que puede venir a retirar el día jueves a la noche. Ahí están los aplausos del público que tenemos acá presente. Puede venir a retirarla el jueves a la noche por la cocina de Olga Vázquez. Pasa por la cocina, pregunta por quien les habla, el cordobés. Me ven ahí, nos cruzamos, nos damos la mano y se llevan una pizza. Pueden, te invitan a comer a alguien, una buena excusa para venir los jueves de la noche. Y en el Olga Vázquez tenemos milonga acá, muy bonito se pone. Dicen que el jueves, este jueves la milonga se extiende hasta las 3 de la mañana. No, este jueves no. Este jueves justamente no, este jueves no, vengo de la asamblea del Olga Vázquez, en donde sí. Va a haber otra actividad más cerca de las 12 de la noche. Por lo cual, no se sabe todavía, inclusive si va a haber clase. Pero si no, bueno, cualquier jueves se dan una vuelta por la milonga, se pone muy bonita. Los tercer jueves de cada mes, sí, la milonga de Olga Vázquez dura hasta las 3 de la mañana. Exactamente. Bueno, entonces aprovechamos acá la propuesta que nos hacen desde la cocina de Olga. Una pizza especial para el jueves a la noche. Quien sepa cuándo fue la primera vez, el año exacto en que Cecilia Todd pisó la Argentina. Exactamente. Esa es la consigna. Exactamente. Esa es la consigna. Hermoso. Bien ahí. Lindo para comer. Claro, sí, la verdad que sí. Invitan a alguien a comer, una buena excusa, salen, conocen el lugar también y la pasan bien, disfruten de un buen momento. Un buen momento. Estamos entonces, veníamos escuchando un joropo, un pajarillo, suena el celular, se escucha en vivo. Ya parece que hay alguien que ha acertado con el año. Nos están mandando, sí, pero igual le mando un beso muy grande a mi compañera, la Negra Vale, que estaba tiradita ahí en la cama. Negra, vos no podés participar, estuviste haciendo la columna conmigo, me diste una mano grande, yo te agradezco un montón. La pizza te la invito yo, si vos querés. No está siendo la ganadora de este concurso, así que pueden seguir mandando mensajitos. Ahí tengo, escribe la Nadia Matilde, la Negra. La Negra que nos estuvo visitando la semana pasada. Estuvo cantando el viernes por la noche en la Carpintería Cultural. Y ella dice, el año en el que vino es en el 72. ¿Esto es cierto, escribano? Es cierto, exactamente. Acá el escribano entonces podemos afirma, dar por ganadora entonces a la Nadia Matilde. Aplausos en vivo. Acaba de ganar una pizza de Olga Vázquez especial que le puede venir a retirar el jueves a la noche. Bueno, ahí si no estás escuchando nadie, entonces te mandás directamente para la cocina, hablas con el cordobés, el único que tiene el acento cordobés en la cocina. Sí, sí. Me vas a distinguir fácilmente. Te va a distinguir fácilmente. Bueno, cordobés. Teníamos un temita más. Dale. Y nos habíamos quedado acá con esas ganas de charlar lo que era este temita, que es el canto ordeño. Canto ordeño. El canto ordeño es muy parecido, recién charlábamos con vos, Antulio, a lo que es la vidala. Porque el canto venezolano tiene mucho de esto también. Se nutre muchísimo de cantos populares de trabajadores, de gente que trabajaba, cultivaba la tierra o trabajaba el ganado. Se han tomado muchas cosas de ahí y se han hecho cantos populares. Lo que es la vidala también acá. Sí, sí, yo sin conocer demasiado, con la simple escucha de los temas, uno encuentra ese parentesco, ¿no? Esa hermandad en ciertos cantos que tienen que ver muchas veces con la protesta, con el lamento, ¿no? Con un poco con las llamadas, ¿no? Con los rituales, ¿no? La baguala, la vidala tienen esas, ¿no? Las coplas tienen ese con el agradecimiento, con el canto hacia un lugar, ¿no? Y uno encuentra esos parentescos solamente desde la oreja, ¿no? Desde la escucha misma. Y cómo quizás muchas veces no se podrán descifrar cuáles son las venas, ¿no? Que trasladaron toda esa sangre común que hay detrás en la música. Pero sin embargo, uno encuentra esos parecidos, ¿no? Sí, sí, la verdad que se nota al toque, salta en esa información que la tenemos como un poco metida adentro, ¿no? Uno escucha algo aparentado a lo que está acostumbrado y se nota, se siente. Así que si nuestro operador nos da el pie, nos vamos a escuchar el canto ordeño de Cecilia Todd. Lucerito de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a una ingrata que se va. Mañana por la mañana, cubre tu patio de flores, que te viene a visitar la Virgen de los Dolores. Clavelito, clavelito, estrella de la mañana, claro lucero del día, cómo no me despertaste cuando así iba el alma mía. Mariposa, mariposa, mariposa, allá arriba en aquel cerro tengo un pozo de agua clara, donde se lava la Virgen los pies y la cara. Nube de agua, nube de agua, nube de agua, estrella de la mañana, claro lucero del día, como no me despertaste cuando sí va el alma mía. Mariposa, mariposa, mariposa. Segundita, segundita, Aura, Aurita. Aura, música de raíz, cosas rústicas. Música de raíz y cosas rústicas.

que esperan con todos sus bombos para ingresar al estudio y contarnos un poco su proyecto, su vida, su trayectoria. Vamos a aprovechar este momento mientras les van sirviendo la comida y se van alimentando un poco, vienen a ensayar unas cuantas horas. Vamos a pasar la información también del fin de semana. El fin de semana pasado tuvimos un fin de semana a todo trapo, de peñas y de recitales. Este fin de semana, hasta ahora, lo único que me ha llegado como información es la peña que contaban, la gran peña santiagueña, que se llama Del Tiempo del Ñaupa, es en Berisso. Van a estar actuando Río Manso, Chaca y Manta, el Juanjo Abregú, la típica santiagueña y Los Torres. Una peña de domingo al mediodía. Va a llevar en la animación y la locución a Eduardo Escalada. Una peña bastante organizadita, así como con todos los rituales, ¿no? Un animador, empanadas, bebidas. Es en el Club Villa Roca, 162 Norte, entre 29 y 30. Esas direcciones así de Berisso. Vamos a pasarla de nuevo en limpia, así la anotamos. Club Villa Roca, 162 Norte, entre 29 y 30. Así que venite a chacarear, mandate a chacarear, domingo 22 de junio, 13 horas. Este domingo, al mediodía, Gran Peña Santagueña Del Tiempo del Ñaupa. Esta es la cuarta edición de la peña. Ahí nos contaba el otro día la Nadia Matilde, que la organizaba un amigo de ella. También vamos a pasar, como la semana pasada y todos los martes, para aquellos que tengan ávidas ganas de empezar a mover el esternón, animarse a bailar, a tirar un paso de chacarera, ¿sí? Alguna mudancita, alguna zamba también, ¿no? Aprender el paso básico. Ahí nuestro operador es un fiel devoto de las danzas folclóricas. De a poco le va encontrando el gustito. Ya es parte de una gráfica y todo, ¿no? De una clase. Así que vamos a recordarles a todos y a todas los que tengan ganas de iniciarse en el baile, disfrutar un rato, pasar, prepararse para los fines de semana, para las peñas. Hay varios talleres, varias clases en la ciudad, decíamos el otro día. Un lindo movimiento se está dando. Vamos a empezar pasando despacito la información. Teníamos que los martes, por ejemplo, podemos ir al Club Aconcagua en 69, 4 y 5 a las 7 y media de la tarde. Ahí está el Mati D'Alessandro, un bailarín que también pronto nos va a venir a contar de su vida y de sus proyectos acá al programa. Un amigo, él está dando clase, entonces decíamos en el Club Aconcagua, 69, 4 y 5, los martes, 7 y media de la tarde. También está Rodrigo Quevedo, los martes, en un lugar que se llama Vía Cross, a las 7 y media de la tarde, es en 15, 56 y 57. Rodrigo Quevedo, también estuve el otro día con él y le comentaba del programa, así que nos dijo que en algún momento iba a venir a pasar también a contar. Él está bailando también ahora en una compañía de danzas nativas en Buenos Aires, que se llama la compañía de Coqui Pajarín Saavedra. También estaba ahí el Mati D'Alessandro antes. Y después también los martes está el histórico taller de danzas folclóricas, el taller de la banda, ¿no? Que es el que coordina y organizadora Marta Sarasola, al cual le mandamos un beso muy grande. Una de las primeras que estuvo acá organizando y haciendo punta de lanza con toda aquella música que venía desde Santiago del Estero, por eso el nombre, Taller de la Banda. También ella organizaba las grandes, o sigue organizando también, ¿no? Las grandes peregrinaciones a la fiesta de la abuela. Así que eso es los martes. También en la Casa de la Trova a las 7 de la tarde. La Casa de la Trova es diagonal 79 y 57. Aprovechamos también para mandarle un saludo grande a Héctor, que es el organizador de la Casa de la Trova ya hace unos 5 o 6 años. Estuvo el sábado pasado haciendo una peña en el Club Bransen. También ahí andan con algunos problemas económicos y bueno, hay que hacerle el aguante a la Casa de la Trova. Me disculpo públicamente de que no pude ir. Tuve un fin de semana no muy bueno de salud y decidí quedarme en mi casa. Pero bueno, la próxima, te prometo, Héctor, que vamos a estar ahí. Pero bueno, para prepararse para las peñas, algo fundamental es ir a los talleres, bailar, practicar. Y el de Marta es un taller hermoso, la verdad. Los miércoles están ahí también las chicas de Colectivo Folclore Latente, ¿sí? La Anto, la Yani y la Cami, que también están ahí abajo ahora prontas a cenar, que son también parte de Legueriale. Así que ahora nos van a venir a contar ellas bien. Ellas hacen los miércoles en el Club Sporting a las 7 de la tarde. El Club Sporting es 11, 40 y 41. así que están ahí los miércoles, acercarse, está muy bueno. Los jueves también lo tenemos a un bailarín santagueño, el Peque Coria, en el Centro Cultural El Ojo Abierto, diagonal 77, 4 y 46. Hay varias clases durante ese día, está a las 5 de la tarde, hace una clase de bombo y boleadoras, así, para bailarines. A las 7 de la tarde hace un taller de bombo para principiantes, y a las 20 horas ya empieza con un taller de danzas. Así que también muy recomendable al Peque Coria, un amigo también. Los jueves también en la Salamanca a las 7 de la tarde, acá en la Salamanca, 60 esquina 10, acá en diagonal enfrente al Olga Vázquez. Ahí está Jorge Caballero también, así que algo lindo para hacer. Los jueves antes de las peñas, ¿no? que se arman ahí. Y los jueves también está Marta Sarasola con el taller de la banda en la Casa de la Trova a las 7 de la tarde. Después los viernes también la Anto, la Yanni y la Cami hacen en el Centro Cultural Las Malvinas un taller, 7 y media de la tarde, ¿no? Ahí es 19:51. Después los sábados, algo muy recomendable también, María López, María Pía López, una jujeña, también amiga de acá, que está radicada en la Ciudad de La Plata, hace un taller de danzas norteñas, algo que en su momento hace un par de años tuvo como un... así como un punto, ¿no? de álgido, y bueno, hoy está bueno volver a visitar, ¿no? esas danzas. Es en el Club Trevisano, 11, 38 y 39, a las 5 de la tarde para los avanzados y a las 7 de la tarde para los principiantes. Ahí voy yo como principiante de las danzas norteñas, algo hermoso. Hace ya dos sábados que no voy, pero bueno, el sábado que viene prometo estar ahí. Y después los domingos tenemos la juntada de Plaza Italia, que ahí es para ir a tomar mate a la tarde. Algún día también lo vamos a invitar a Madrid, que es el que organiza ahí el histórico Plaza Italia, ¿no? Es también como un punto de difusión importante, ¿no? El folclore en las plazas, los fines de semana, con las familias, ¿no? Es como una buena vidriera como para empezar a acercarse. Una cosa linda. Y bueno, después quién les habla, que también... hace de profe de danzas folclóricas. Yo doy clase los domingos acá en el Olga Vázquez y los lunes en la Alborada. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a seguir ahora un segundito acá en vivo en el piso. Pasadas ya las informaciones de fin de semana, de las peñas y de los talleres. Y escuchábamos al principio de la columna a Fandermole haciendo Oración del Remanso. Acá tengo sobre la mesa la revista Sudestada, ¿sí? Para quien no la conoce, una revista de cultura, política y actualidad, ¿sí? Es la revista de junio. En la tapa tiene a Paco Urondo, periodista, ¿no? Una nota que se mete un poco así con la vida, ¿no? de Paco, un desaparecido por la dictadura genocida. También tiene ahí una entrevista al Pelado Cordera, el que era de la Versuit. Interesante la entrevista. Al Pelado. Está para leerla, ¿no? Para desmitificar quizás algunas realidades o algunas cosas que se dan por sentadas, ¿no? Sobre lo que fue la trayectoria y el devenir, ¿no? de esa banda mítica del rock under. Tira un par de conceptos interesantes. No es quizás nuestro campo, traerlo al Pelado Cordera, nos encantaría, pero no lo vamos a hacer. Y en la contratapa tenemos también una nota bien coyuntural, digamos, ¿no? Una nota sobre el Mundial, con opiniones, bueno, diversas. La revista Sudestada, una revista piola, una revista independiente. Y sí que todos los meses saca alguna nota, y ahí sí es por la cual la convocamos y la traemos al estudio, alguna nota sobre música popular, ¿no? Y alguna entrevista, y siempre son interesantes. Esta nota, que sale del mes de junio, es una nota a Fandermole y al Negro de Aguirre. ¿Sí? Fandermole, un rosarino. El Negro Aguirre, un entrerriano. Yo pensé que no era entrerriano, pero parece ahí nomás dice el Negro Aguirre es entrerriano. Y una nota está titulada, dice, la producción independiente abrió el ejercicio de lo colectivo, ¿no? Una entrevista interesante a los dos. Ahora se juntaron, parece que tienen una amistad ya de varios años, hace más de 20 y pico de años, cuentan ahí que son amigos y que han hecho distintos proyectos en conjunto. Los vincula, los une, los hermana, quizás algunas concepciones que tienen en común, sobre todo en cómo pensar el arte, cómo pensar la música, cómo pensar el folclore, y cómo pensar también la producción, ¿no? ellos, el Negro Aguirre, por ejemplo, ahí cuenta en la nota que él tiene un sello independiente, ¿no? Que tiene un nombre muy raro, dice Sagrada Medra, se llama el sello independiente, es un, ¿no? un sello discográfico, un poco renegando de las, de los, de las multinacionales y de las grandes empresas, ha dedicado su vida a transitar un camino independiente dentro de la música y dentro del folclore. Eso lo ha llevado a vincularse con Van der Mole y sobre todo a producir varios discos independientes de distintos personajes de nuestra música popular. El otro día me acuerdo cuando estábamos acá entrevistándolo a los Chazas, Pablito Viñati comentaba las distintas corrientes, ¿no?, que a veces se dan en la música popular y en el folclore, sobre los más académicos, los más vinculados a la universidad, los más callejeros, podríamos decir, los más peñeros, ¿no? Y quizás para caracterizarlos y situarlos podríamos decir que tanto el Negro Aguirre como Van der Mole pertenecen quizás a esa corriente más académica, que piensa la música bastante, ¿no? Que hace bastante análisis sobre lo que hacen. Y eso los ha llevado a sacar buenas conclusiones, me parece, ¿no? Y eso es lo interesante, de poder empezar a cruzar, ¿no?, y a mezclar estas corrientes que al fin y al cabo no son tan, tan distintas, ¿no? O aunque sea empezar a tener algunos objetivos en comunes, ¿no? Un poco también el sentido del programa es eso, empezar a pensar la posibilidad de impulsar, ¿no? Ahí las chicas comentaban el otro día cuando pasábamos la información sobre los talleres y las clases, qué lindo sería poder armar un blog, por ejemplo, de todos los que estamos haciendo folclore acá en La Plata, y damos clases de danza, clases de instrumentos, clases de canto, y poder tener, ¿no?, alguna mínimo de organización que nos permita esto, empezar a transitar de conjunto, caminos colectivos, caminos independientes. Y bueno, me parece que ahí la nota a la que invito a leer, digamos, trata un poco sobre eso. Hace la presentación del último disco que va a ser Van der Mole, que es Fander, se llama así, que lo va a producir el Negro Aguirre, por eso está prestando sus manos en el teclado y prestando sus servicios como productor. Ese disco Fander, bueno, ya lo traeremos un día al estudio acá como para pasar un par de temas. No vamos a redundar demasiado en la historia de ellos. Algo que me parecía oportuno era poder, quizás estamos en junio del 2014, ¿no? Ya hoy es 17, el 25 se van a cumplir 12 años de la masacre de Avellaneda, en la cual asesinan a dos compañeros nuestros, ¿no? A dos compañeros del pueblo, dos compañeros de las organizaciones populares, a Maximiliano Costecchi y a Darío Santillán. Hay una canción que Van der Mole compone que se llama Junio, y vamos a escuchar un audio que no solamente está Van der Mole, sino que hay alguien que va leyendo la letra, va diciendo la letra arriba. Ese es el gran Quique Pessoa, un hombre de la radio, un grande, el Quique Pessoa. Vamos a escuchar ese audio como homenaje, como inicio quizás, para empezar a vivenciar este próximo 25 y 26 de junio de los 12 años de la masacre de Avellaneda. Vámonos más. Y cuando el corazón la sangre pierde, lo que va a pasar hoy pasó hace tanto. Me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba al sueño mi palabra. En este invierno que pega tan duro, está lejos tu boca que me ama, y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sube en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre y una tristeza absurda como el hambre, y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día, soy uno de los dos que ya partieron, los dos, en un montón que resistían. Hermano en la delgada línea roja que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Yo estaba junto a vos, sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito, fulgor de la mañana indiferente. Yo sé que el corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa. Cuando en el suelo sucio me estoy yendo, ajeno y solo de todas las cosas. Si yo salí por mí y salí por todos, ¿cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado? El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años. Y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido. Y el pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría. Aunque me arrastre rojo en las veredas, con una flor abierta a sangre fría. Hoy necesito un canto piquetero. Y el pecho es lo que me dieron armado, y en el corazón. Hoy necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, para que vuelva mi vida enamorada. Ahí escuchábamos en la voz de Quique Pessoa. Es muy emotivo, ¿no? La letra muy fuerte. La verdad que te pone la piel de gallina cuando vas escuchando, ¿no? La emoción a pleno. Decíamos, bueno, estamos pronto ya a cumplirse 12 años de la masacre a los compañeros. Y bueno, nos parecía una buena manera de ejercer la memoria, de empezar a... Que no sustituya, por supuesto, la memoria necesaria que hay que tener y que demanda poner el cuerpo, ¿no? Quizás a las jornadas de la semana que viene, del 25 y 26, pero bueno, el próximo programa ya vamos a estar hablando un poco más de lleno en eso. Pero nos parecía un buen motivo, ¿no? Juntando, atando cabos, como se dice, ¿no? Trayendo la revista Sudestada, presentándola a quien nos escucha, contando de la nota de este mes sobre Van der Mole y el Negro Aguirre, dos músicos, la verdad, sensacionales, ¿no? El Negro Van der Mole, Jorge Van der Mole, está situado en lo que se llama la Trova Rosarina, ¿no? Que en los 80 se llamó la Trova Rosarina, que también otro personaje de renombre es Fito Páez, que formaba parte de esa. Y muchos de los temas de Van der Mole se empezaron a escuchar sin saber que eran de él, en la voz, por ejemplo, de Juan Carlos Baglietto, ¿no? Baglietto hace muchos temas de él. Era en Abril, por ejemplo, es un tema muy conocido. Río Marrón, Canción del Pinar. Cuando, otro tema que también a mí me gusta bastante. Y el Negro Aguirre, por ejemplo, también es un tipo que tiene una trayectoria muy productiva. Ahí leyendo algunas cosas sobre Cecilia Todd, que nos comentaba el cordobés y que traía el cordobés al principio del programa, hay un disco o un recital que Cecilia Todd hizo con el Negro Aguirre. Así que nos queda por ahí para buscarlo, algo que no nos enteramos antes, sino que nos enteramos sobre la marcha. Pero bueno, para la próxima ya lo vamos a saber. Y un poco esto muestra, ¿no? Cómo se da a veces ese mestizaje, esa mezcla, ¿no? Cómo los músicos se encuentran y empiezan a transitar caminos juntos. Y eso es lo que va construyendo nuestra música popular, ¿no? De Venezuela a Entre Ríos, ¿no? De los ríos a la llanura, a los llanos, ¿no? Como le dicen en Venezuela. Tierra hoy de la revolución, del socialismo del siglo XXI y la promesa del sueño, ¿no? Tanto que se está jugando hoy en Venezuela. Y sabemos que Cecilia Todd es una militante y una gran vocera de la revolución chavista. Bueno, para no seguir dando vueltas, vamos a ir cerrando esta primera parte, ya cerquita de las 11 de la noche. Nos vamos a despedir con un tema, ahora sí, lo trajimos a Van der Mole, lo traemos al Negro Aguirre, así que nos vamos a despedir con una versión del Negro Aguirre en piano, una zamba, también hermosa, Samba de Usted. Y con eso nos vamos ya para reencontrarnos después de la tanda, abriendo y haciendo una bisagra en el programa, abriendo un momento para compartir. Y bueno, no demos más vueltas. Samba de Usted por el Negro Aguirre. Vámonos. Poco tan lejos que es.

se van desponchando las muchachas, sonríe Antonella, Yanil nos mira, se toca el pelo, la Cami sonríe y ya estamos pronto para meternos con las chicas del Uboleale. Vamos un tema y volvemos enseguida con ellas. Thank you. ahora, ahorita. ¡Vamos nomás! Nos vamos acercando a las 11:30 de la noche. Nos han invadido el estudio. Tenemos una tribu de guerreras acá prontas a sentarse, inquietas, moviendo bártulos de acá para allá. Es parte de la informalidad de nuestra radio. Vamos igual a conservar los criterios sonoros como para que está escuchando no, y Pablito no tiemble, ¿no? Lo hace sudar al operador que anda. Vamos a hacer un saludo así, colectivo al aire. Mientras se terminan de acomodar las chicas, le damos la bienvenida. Le Hueriale, ensamble de bombos. Chicas, muy bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está, ahí se escucha. ¿Se escucha, Pablito, afuera? Bien, venimos bien. Entonces, ¿cuántos bombos que han traído? Hay un... No tantos igual. ¿Cuántas son las Leguereale? A ver, vamos a ver cómo organizamos el tema de la entrevista. Una portadora que quiere hacer de vocera. Ahí Yanil se ríe. Yani, ¿te animás a tomar el micrófono que tenés ahí? Cerquita sobre la mesa. Contanos, ¿cuántas son las Leguereale? Bien, actualmente somos 14. ¿14? Sí, mierda. Creo que somos 14. ¿Y cómo es coordinar a 14 bombos y a 14 mujeres? Hermoso. Hermoso. Sí, hermoso, la verdad. Mucho aprendizaje. Mucho aprendizaje. Sí. ¿Hace cuánto que están las Leguereales juntas? En realidad, esto arrancó como un taller hace un año y medio, más o menos. Y eran cinco. Éramos cinco nomás. Eran cinco y se multiplicaron. Y nos multiplicamos de a poco. Sí, nos fuimos multiplicando y llegamos a ser 16. Y bueno, algunas tuvieron que abandonar el camino por cuestiones personales, pero son parte todavía, eso es lo lindo. Pero están. Sí, y ahora somos, sí, 14. 14 como el equipo, las fijas, ¿no? ¿Sigue siendo un taller o ya es un grupo constituido? ¿Cómo están así? Bueno, existe una pregunta. Una pregunta que no debo hacer. Pasamos a la siguiente. Bueno. Sí, es un taller, pero con una dinámica de ensamble en donde hay, digamos, mi idea es poder hacer el aporte como taller desde lo que es la cuestión de la percusión, que es lo que yo arranqué, y acá en el grupo contamos con talentos y... Con talentos, sí. Terribles, desde un montón de aspectos. Talentas, también. Y talentas. Así que todos los recursos humanos se aprovechan al máximo, así que... Por eso el espectáculo es lo que es también, porque hay danza, porque hay excelentes bailarinas y todas muy apasionadas. ¿En qué consiste un espectáculo de Leguereale? Cuéntenos así a viva voz. ¿Cómo describirían un espectáculo de Leguereale? Y mira, nosotros cuando decimos el nombre, yo pensé en realidad cuando hice el taller, ensamble de bombos y otras hierbas, porque hay muchas otras hierbas. Hay muchas... Hierbas. Un vademécum enorme. Exactamente. En la tradición de... Totalmente, por suerte. Y esto tiene que ver justamente con el aporte que cada una puede dar, ¿no? Más allá de la percusión. Y consta de, digamos, hay diferentes segmentos. O sea, lo principal es la percusión. La construcción a través del bombo legüero, de ritmos que van más allá de los folclóricos, que nosotros conocemos como la chacarera, pero todos parten desde ahí. Uh-huh. Por una necesidad, ¿no? Por un amor al bombo y la esencia, ¿no?, del instrumento. Pero de ahí como que se ramifica a otros ritmos latinoamericanos. Otros ritmos. Y ritmos también urbanos que tienen que ver con nuestra propia identidad también. Más, ¿cómo más cuáles? Cercana. ¿Qué han ensamblado ahí entre tanto bombo y...? Y candombe. Candombe. Algún funky ahí medio loco. Algún funky. Bien, ahí con los ritmos urbanos. ¿Cómo suena un funky? Ahora después vamos a ver si cómo es un toque de funky. Vamos a ver. Lo dejamos. Nos falta ahí la mitad para ese toque, nos falta el grosso de grupo. Bueno, y después se pasa un poquito por el candombe, algunos ritmos cercanos a la zona de Perú, que está todo muy ahí, ¿no? En la chacarera, el festejo. Todo es una misma raíz, digamos. y hay mucho canto también. Cantan, ustedes cantan en vivo en el espectáculo. Sí, cantamos. Cantamos es un decir. Cantan las que saben cantar y las otras hacemos la versión rústica del canto. Ajá. ¿Y qué es lo que cantan? ¿Tienen temas propios? ¿Cantan temas de otros? No, mira, en realidad es como... Es un poco la cuestión de lo ritual, ¿no? O sea, de lo ritual. Sí, más con cercano a los ritmos de Vidala, a lo que propone el tambor también, como en el origen, ¿no? Que era todo parte de lo mismo, la ronda, el tambor, la danza y el canto como una misma cosa, ¿no? Como parte de una expresión única. Entonces, un poco va por ahí la intención. Hay unos ritmos también muy, muy afro, que no fueron creados con esa intención, pero que una vez que lo fuimos haciendo nos fuimos dando cuenta que son afro. O sea, que ahí más como que se reafirma esta cuestión de la identidad de la chacarera. De la ¿no? negritud, ¿no? De la negritud. La influencia de lo afro, de lo negro en los ritmos latinoamericanos. Ahí hay danza afro también, que Anto ahí con Rocío hacen un aporte sí, re lindo. Sí, hay bailarinas. Eso te iba a preguntar, hay por la idea que tengo de la historia y la trayectoria de cada una de ustedes, no todas... eran estaban ya como parte de la música, ¿no? Sino como que fueron en el mismo taller claro. Empezando a hacer su primer acercamiento a la música. Sí, ¿no? Sí, es cierto, eso es lo lindo del grupo, es como muy heterogéneo. Hay quienes ya vivíamos de esto antes y nos dedicábamos a pleno y otras que quizá... Su primera experiencia, ¿no? Uh-huh. Con un bombo, con claro. la percusión, descubriendo ritmos. Exacto, y lo lindo es que se han apropiado mucho del espacio y hoy como que hay un compromiso muy, muy homogéneo en ese aspecto. Un compromiso. Podés hablar con las sí, ahora vamos las a pasar. Que, las que quieran también. Y también hay muchas que tienen una trayectoria larga en esto de bailar, de ejecutar claro. algún instrumento. La Cami, Calanto, que somos Vamos colegas. A escuchar alguna otra voz, a ver por si, favor, si el micrófono por favor. Puede pasar. A ver, no, si llega hasta ahí, si no Cami... Ahí tiembla. Este es el momento en que el operador tiene todas las manos como pulpo sobre el teclado o sobre la ya consola. Ya se empiezan a ir, digamos, espontáneamente, como quien dice, van al baño y... Bueno, ahí la tenemos entonces a Cami. Ahí está, la Cami. Cami, contanos un poco ahí, a ver la voz. Camila, ¿qué tal? Lamaro. Buenas noches. Buenas noches, Cami. Contanos cómo es tu acercamiento a Legueriale y qué se genera a partir de eso en vos. Bueno, yo la conozco a Yani, que es la que dirige el ensamble desde hace varios años a través de la danza. Y bueno, siempre me interesó el tema del bombo, obviamente, porque en la danza está muy presente y tiene mucho que ver y lo habíamos compartido espontáneamente, pero en algún momento ella propone empezar a participar de un taller, ¿no? En el cual... Éramos casi todas mujeres al comienzo, salvo Gaby, uno de los hombres, que lo traemos a la memoria, Gaby Cuda. Y bueno, era una juntada de domingo primero, donde empezábamos a explorar, qué sé yo, la base, el bombo, los toques, y después empezó a surgir esto del ensamble, ¿no es cierto? Y empecé a explorar en mí todo esto que tiene que ver con la percusión y a encontrarme en eso y a complementarlo también con lo que veníamos haciendo con la danza y bueno, un poco eso. Y ahora ya estamos en el camino. Ya están en el camino. Claro. ¿Y qué se generó en vos a partir de convivir con tantas mujeres y con tanta música y con tanta danza? Y bueno, muchísimo. Un desafío muy grande y un gran abrazo diario, ¿no? Un soporte, así. Claro, de compartir tanto, ¿no? Y de una ida y vuelta. Fantástico. Así. Fantástico. Sí, hermoso. Sí, se nota a veces cuando uno habla el brillo en los ojos, ¿no? Eso muestra hasta dónde arraiga, ¿no? Esa profundidad en como en el sentimiento, ¿no? En lo que uno le pasa, en lo que uno se... Al lado de Cami está Antonella, cruzada de brazos, seria ella, solamente en el momento en cual entramos al estudio se pone seria después, no es una persona que ande seria por la vida. Antonella más. Para nada. Para nada. Bueno, ¿cómo andan a los que nos estén escuchando? Quiero mandarle un saludo a Ro, que va a estar escuchando el programa, a Yemi. Eso, nombremos a las que están ausentes Keiko, hoy acá. Keiko, Menchi, Leti, que no pudo estar tampoco. A todas Meli. Les pasamos falta, vamos marcando las que no estuvieron. Les contamos que llegamos tarde porque estábamos ensayando. Así que, bueno, para todas las que quedaron ahí en el camino, un beso enorme. Bien, ahí está entonces el saludo mandado. Acá estoy, rompiendo el hielo. Rompiendo el hielo, aflojándose. Sí, sí, sí. No es fácil tener un micrófono en la mano, ¿no? Y empezar a explayarse. Vos, Anto, ¿cómo llegaste al ensamble? ¿Qué te sucedió a partir de que sos partícipe de este grupo? En la vivencia personal, ¿no? En vos. fui a unas clases de los domingos que se daban en el Club Pampeano, acá con Yani, amiga y compañera, en la danza y en el folclore. Y en un momento no pude seguir con el proyecto, las chicas tuvieron una presentación como Legueriale y yo ahí no estaba. Lo vi, no sabían lo que hacían porque no, mis tiempos en ese momento, no sé, me llevaban por otro lado y al año siguiente lo decidí y ahí estuve para formar parte. Y lo que rescato, como decía Cami, la unión, la fuerza femenina, algo que nunca había explorado, trabajar con tantas mujeres. Y que quizás a veces uno tiene un preconcepto acerca de eso. Creo que varias personas siempre nos dicen, ¿cómo hacen para estar todas juntas? ¿Cómo se llevan todas juntas? Y lo increíble es que nos llevamos hermosamente bien y que nos queremos mucho y que creo que lo que se ve es lo que trabajamos, que hay como amor y cariño de fondo y eso prima. Bueno, ahí. No solamente es convivir en un ensayo, es organizarse para una tocada, sino que han andado juntas también en un viaje, ¿no? El año pasado y el principio de este año hicieron un viaje, un recorrido también por Latinoamérica, todas juntas, ¿no? Vivenciando esa experiencia de compartir todo un camino. Sí, cuéntenos un poco. Un viaje hermoso, para mí fue más cortito, bastante más cortito que para el resto, pero... Se nota en el bronceado. ¿Sí? La verdad, porque llegaron casi en julio quemadas algunas. Yo estuve por Bolivia y por Perú, lugares en donde ya había estado, pero no con la música y con la danza. Y rescato primero, y lo vuelvo a decir, el hermoso trabajo grupal, lo que nos divertimos, porque fue increíble lo que yo me divertí hasta el momento que pasé con cada una. Y después la relación con la gente, ¿no? Que nos veía, que en un principio fue muy multitudinario. Y ¿arrancaron todas juntas? ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo se fueron de acá de...? Salimos un 5 de enero. ¿Un 5 de enero? Sí, con destino San Salvador, de La Plata a San Salvador. Y ahí en San Salvador dormimos en la casa de una amiga de Keiko, que nos hospedó, nos fueron hospedando varias personas. Y de ahí a La Quiaca, donde nos encontramos con Yani, con Maca y con Sofi, que ya estaban por allá. Y ahí ya estaba toda la formación junta como para empezar a cruzar 13, la frontera. Sí, 13 para cruzar la frontera. 13 con instrumentos, con todo, ¿no? Andaban cargadas con todas las... Sí, con 5 bombos nos fuimos, varios accesorios, un amplificador chiquito y un micrófono, una guitarra, bastantes bártulos. Bastantes bártulos. Para salir... Era bastante. Pero acá hay otras compañeras. Vamos a invitar a otras que compañeras. Que también estuvieron en el inicio del viaje, que por ahí quieren contar algo. Manu. Eso. Manu, ahí vamos a escuchar otra voz de Legueriale. La voz. Ella Hola. Canta, ¿no? Bueno. Es la cantante, intenta, una de las cantantes. Se intenta cantar. Se intenta cantar. Sí. Del viaje. Del viaje. ¿Cómo arrancaron? ¿Qué hicieron en ese viaje? ¿Estuvieron 4 meses haciendo...? Yo igual que Anto... Volví antes, llegué hasta Cusco. Para mí era la primera vez de salir del país, y más en grupo y con la música menos. Fue un viaje transformador para todas. O sea, realmente, de pronto éramos 13 para todo. Para bañarse, para comer, para conseguir lugar, para conseguir pasajes. Nada, fue todo un aprendizaje. Todo un aprendizaje. Y nada, levantarte por ahí y decir, uy, ayer no cenamos y hoy todavía no desayunamos, ¿y quién va a comprar el queso? No sé, cosas muy triviales en el medio de la nada, en lugares que por ahí yo no conocía. A sobrevivir. Sí, tal cual. Pero la mejor manera fue con la música y eso fue... Y con la música anduvieron, pudieron seguir viajes, increíble. Sumar kilómetros. Sí, era subir con la música, era... tocar para juntar plata, para pagar los pasajes, para el hospedaje, o sea, cubrir la mayor cantidad de gastos de lo que juntáramos tocando. Para eso nos habíamos dividido con Keiko, con Debbie, con Ro, salíamos a cantar por los bares al mediodía, juntando, pasando la gorra. El resto tocaba en la plaza y así, rebuscándolas. Laburando todo el día. Sí. Laburando así en la calle. Todo el día. ¿Y cómo es laburar en la calle y en un país que, si bien uno siente la hermandad latinoamericana y demás, es toda una realidad distinta, ¿no? Bolivia es una realidad completamente distinta a la Argentina, Perú también, se me ocurre, no conozco, Ecuador también, hasta Colombia llegaron. ¿Cómo es esto, no? De desempeñarse, sí, vamos a hacer una pequeña modificación en la distribución espacial, así nos vamos acomodando y sumamos un micrófono más. Ahí hay un invitado, César, que nos viene, nos saluda. ¿Cómo es esta experiencia, no? De salir a trabajar con la música, 13 mujeres en un país distinto. ¿Cómo se vive eso? Sigo contando un poco, hasta lo que yo viví. Por un lado, 13 mujeres vestidas de blanco y naranja con instrumentos llamaba la atención en cualquier lugar. Ajá. Eso nos teníamos un punto a favor, digamos, la gente decía, bueno, algo va a suceder y frenaba a vernos. Otra cosa era encontrarse tocando con la gente en vivo, de día, que te miraba fijamente. No es como en un show que hay luces o qué sé yo, que la gente está más lejos. Es otro contacto. Realmente ahí es como decís, estoy súper expuesta, no le puedo pifiar o intentar no pifiar. No hay soportes tecnológicos que sumen, sino que es realmente lo que uno... En mi caso, que fue, tuve que explorar esto de salir a cantar a los bares, que jamás lo había hecho, jamás. Al tercer tema que entré a cantar, salí llorando porque no resistía más la situación de entrar a un bar y que la gente estaba comiendo y tener que ponerme en la punta de la mesa a cantar. Jamás lo había hecho y acá creo que es como, no estaba visto. Allá en Bolivia es muy común, la gente vive así y la gente te deja una moneda. O sea, eso es admirable. En Bolivia fue nada, no gastábamos nada porque juntábamos de lo que tocábamos. Hubo mucha recepción. Y se valoraba, sí, la gente frenaba realmente. Pero bueno, para mí fue muy movilizante porque era mucha exposición, mucha. Mucha exposición. Sí. Sí, no me imagino. Y aparte estábamos altos y había que caminar y respirar y cantar. Y respirar, un desgaste físico. Y bailar. Y bailar también. ¿Cómo es bailar en la altura? Así como dicen que para el fútbol es más complicado. ¿Cómo es bailar en la altura? Y no sé, yo siento, vine muy entrenada después de ese viaje. Una pretemporada. Sí. ¿Cómo es bailar y cómo es después subir aproximadamente 50 escalones con un carrito? Porque hay, digamos, el desnivel de las calles bolivianas. En algunos lugares uno encuentra escaleras eternas y costaba. Sí, éramos 12 que íbamos quedando en el camino y te encontrabas. Nunca termina, siempre hay una cumbre nueva. ¿No? Como que... Pero realmente es la altura, esa fue la frase creo que repetí en todo el viaje, es verdad, para los jugadores. Pesa. La pelota no dobla, ¿el bombo suena? El bombo suena. ¿Cómo suena el bombo en la altura? Mirá, los bombos suenan siempre, esa es la hermosura del bombo, ¿no? Para mí, ese grave así que yo le llamo a latir cuando... Todos los talleres es el grave, ¿no? Ese que suena tum, tum, tum, tum, como que siempre está. Y es difícil, igual, para empezar, estar acostumbrada a escucharnos 14 y de repente ser 5 con bombos y al aire libre también, ¿no? Que no acustiza. Y además que también es difícil mantener el temple de los bombos en los cambios de clima también. Se afecta mucho, ¿no? Un instrumento vivo, ¿no? Son árboles. Son árboles. Son árboles y yo creo que como todo lo natural se va adaptando, ¿no? al medio. Y pasaba mucho con los cueros también, ¿no? También son vivos en algún punto. Y bueno, también fue un aprendizaje. En algún momento se nos rompieron tambores, bombos y un poco ese aprendizaje de poder encontrarle la vuelta porque no teníamos chance de no tocar, ¿no? Teníamos que tocar porque vivíamos de eso y así llegamos hasta donde llegamos y pudimos conocer lo que conocimos, ¿no? Más allá de lugares físicos, personas y experiencias. Confianza en su música, en sus instrumentos, ¿no? En su grupo. Sí, sí. Sí, eso, ¿no? Adaptarte también a las vicisitudes. A las vicisitudes. Y el show tiene que continuar, ¿no? Como decía nuestro amigo Freddie Mercury. Sí. Llegamos hasta Bolivia y ahí tocamos algo en la calle. ¿Cómo suena Legüereale? Vamos a hacer una pequeña entrada, un toque, para arrancar un poco a escuchar cómo suenan esos parches. A ver, cuénteme, yo veo bombos legüeros, pero también veo ahí un... Tambor chico de candombe. Tambor chico de candombe. Y Vane, otra compañera, amiga ahí, que todavía no hemos escuchado nueva su voz. Nueva incorporación. Nueva incorporación. Tiene en la mano, ¿qué es ese instrumento, Vane? Un derbaque. Un derbaque. Mira con cara de pánico porque no es la que lo toca. Ah, bien, bien, bien. Vane es una hermosa bailarina. Vane es una hermosa bailarina y hace danza aérea y también es un aporte que próximamente va a venir ahí a Legueriales. Va a empezar a tomar protagonismo ahí con profesora de danzas contemporáneas también, claro. Recibida el año pasado con una tesis hermosa. Eso que suena ahí, se escucha unas chachas. Esa es la chacha. Eso que tiene Antonella que levanta en la mano. Cayishi. ¿Algo más? Una maraquita. ¿Esa vino allá de Colombia o es nacida en esta ciudad? Ahí están las primeras indicaciones como para la puesta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bombos, si no me confundo, si no cuento mal. Ahí Pablito Lesiani que ajusta los controles. Y bueno, en esta informalidad y en esta calidez también, que eso es lo que tiene la informalidad, la calidez, vamos a hacer una pequeña muestra del sonido de las legüereales. Yeah. truenen esos aplausos. Parche, ritual, bombo, aplausos. Excelente, qué sonoridad, madre de Dios. Explosivo. ¿Cómo se escucha ahí afuera? Están los hombres de un lado y las mujeres del otro. Esto parece un malón. Y yo del lado de las mujeres. Solamente desempeñando como locutor. Impresionante. Qué sonoridad. Impresionante. ¿Qué había en esos toques? ¿Qué se escuchaba ahí? De todo se escuchaba. ¿Qué había en esos lugares? Cortes, esos cortes difíciles. Sí, mucho trabajo, la verdad. Hay mucho trabajo. Y personalmente hay mucha Latinoamérica. Yo viajé mucho tiempo antes de animarme a hacer esto. Tenía ganas de pasar, de sentir otros ritmos en el bombo. Y no me animaba y fue muy espontáneo como se dio todo, ¿no? Y es jugar un poco. Hay, bueno, eso que lo último que se escuchó se llama Tokio Origen. Y cuando yo lo pensé como un ejercicio, porque entiendo la chacarera como una, como muchos la entienden, como una polirritmia, hay como un cruce de ritmos, ¿no? Tenemos un sentir así más como acompasado y uno más terrenal. Y eso que se escuchaba es casualmente, luego, ¿no? Después de hacer un trayecto, un ritmo muy similar a un ritmo africano, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de compartir con unos chicos que hacían afre. Cuando escuchamos ese toque, dijimos, wow. Acá está la chacarera. Era afro. Hay hermandad, parentesco de sangre. Y eso pasó de ser un ejercicio en un momento para sentir el tiempo en 6/8 y el tiempo en 3/4 va a ser un toque, uno de los toques más fulminantes nuestros, porque nosotros lo sentimos así como el toque más fuerte, el que arranca, el más fuerte, o sea, el más enérgico, es en el que hubo un momento de danza afro. Y después, nada, se pasa por lugares creativos y espontáneos que fueron convirtiéndose en ritmos. En ritmos. Sí, no sé dónde viene en realidad. Sí. Yo creo que viene de la experiencia de andar. De la creación propia, ¿no? Exacto. Un poco eso, sí. Eso que se va escuchando. Y se escucha ritmos también agudos, ¿no? Ese ahí, el cencerro nos habíamos ido a presentar hoy entre todos los cachivaches que andan, ¿no? El cencerro. El cencerro. Sí. Ahí es donde se ejecutan muchas claves, ¿no? Nosotros. Ese instrumento lleva claves dentro de todo esto que escuchábamos recién. Sí, en este caso sí, generalmente siempre lo que lleva claves también suele improvisar, pero es muy importante en algunas culturas. O sea, nosotros acá lo tomamos prestado, ¿no? Porque dentro de lo que es nuestra cultura tradicional no lo usamos. Creo que uno lo ha escuchado el cencerro más que nada en la cumbia. La cumbia. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Que lleva claro. El cencerro ahí. Pero bueno, la riqueza, acá quizá no tienen la riqueza que tiene en otros lugares, como sea los ritmos de festejo o las claves de son cubano. Y sí, digamos, es fundamental. El que lleva el cencerro tiene ahí un poder porque los ritmos se sostienen mucho y se construyen a través de esas claves, ¿no? Y es más, muchas claves caracterizan un ritmo también. No se puede tocar cualquier cosa, ¿no? Nosotros, esta clave que se usa la tomamos prestada de una clave afro, que se usa para varios ritmos. En Perú, por ejemplo, para los ritmos afroperuanos se usa. Entonces, como que se fue como expandiendo. Sí, sí, claro. Y como está en el mismo patrón rítmico, entran bárbaro en lo que es el ritmo de chacarera, ¿no? Sí, está bueno esos cruces. Habíamos llegado hasta Bolivia. De Bolivia se fueron al Cusco, ¿no? Sí. Hasta Perú. Sí. Lluvia. ¿Cómo fue el clima? ¿Cómo las trató? Anto ahí que... Acá. A ver si hacemos otra vez el micrófono que vaya... Ah, se puede sacar. Sí, deambulando ahí. Mucha lluvia. Clima tropical. Una semana de lluvia, granizo. Granizo también. También granizo. Sí. ¿Cuánto Así tiempo que anduvieron? Se dificultaba trabajar un poco en la calle. Se dificultaba, claro. Sí. ¿Y cómo fueron esos días? ¿Cómo se desenvolvieron? ¿Qué hicieron al margen del ataque de nervios? Es decir, ¿qué hacemos ahora? Y trabajamos en un bar una noche. También fuimos bastante al mercado, ¿sí? que es techado. Y ahí, bueno, tuvimos bastantes presentaciones y con eso nos las rebuscábamos. Y ahí planeamos lo que sería lo que continuaba, que para algunas era volver y para otras seguir, hasta no se sabía dónde. Pero fue otra vivencia, Cusco y Perú. Quizás sentí más cercanía en Bolivia, con la gente, más interés, pero era porque se dificultaba más el trabajo en la calle, no solo por la lluvia, sino por en la plaza, por ejemplo, Mayor, en la plaza San Francisco en Bolivia, podíamos tocar, y en la plaza de armas en Cusco la policía no dejaba que nos presentemos. Entonces también eso dificultaba, ¿no? Donde se congregaba la gente era ahí, en la plaza de armas. ¿Y la llegada a la gente? ¿Era la gente ahí, el común, digamos, al de pie, o era también más el turista? ¿Quiénes eran los que más, cuando las veían a ustedes ahí en la calle, en una peatonal o en un bar, quién se acercaba más, quién se quedaba? Bueno, depende de los lugares, ¿no? Bueno, la sensación que a mí me quedó es que en Bolivia, o en La Paz, que es el primer lugar donde empezamos a hacer el espectáculo, el boliviano mismo es como de mucho interés. Y se acercaba y te aportaba, ¿no? Y bueno, esa fue la diferencia de llegar a Cusco y que sea una ciudad llena de turistas, ¿no? Llena de turistas. Lugares de otros lados, ¿no? No interactuamos tanto con el peruano ahí, sino con gente de todos los lugares. Y bueno, es diferente. Es diferente. Pero la recepción en general era una buena recepción. Sí, digamos, sí. Tenían. Sí, totalmente. Y de Perú... Mucho interés. Mucho interés. Ajá. De Perú te fuiste con las legüereles, Cami, hasta Colombia. ¿Y en Colombia qué descubriste? ¿Cómo es Colombia? Colombia es un flash. Es un flash. Pasamos por Ecuador antes, no lo vamos a dejar Ecuador. De lado. Sí. Vamos a ver. Bueno, estuvimos poquito tiempo igual en Ecuador. Es más pequeño. Fuimos primero a un lugar bastante particular. Se llama Montañita, ya es la costa, y también está lleno de turistas. Ahí nos costó bastante porque es turismo joven y que está de fiesta. Playa, mucha noche, mucha marcha. Y ustedes mucho con boliche. Eso no se llevan, con la noche y con la joda no se llevan. Nos llevamos bien, esa... pero... No tanto. Pero no tanto con esa joda, ¿no? Además creo que había más porteños que acá en La Plata, ¿no es cierto? Sí. También, y entonces, bueno... son. Es una de las playas que se ha puesto de moda, ¿no? Comentan, sí, así parece. Turismo sí. Argentino. Pero bueno, más, lindo bueno. Igual, otro desafío completo, llevar ahí lo que hacemos y tratar de encontrar el intercambio y el interés de que la gente se detenga un poco, frene, que pare un poco y escuche un poco de música, vea un poco de danza, ¿no? Mirarnos un poco, compartir. Está bueno. Sí. Una vez andaba por acá con La Plata, también con el bombo encima, y me para un chabón, ¿no? Y me mira así el bombo y lo agarra y lo toca así y me dice, ¡tambora! Me dice. Colombiana, claro. Colombiano era. ¿Cómo es? Hay un instrumento que dicen que es muy parecido al bombo legüero, que se llama tambora, ¿no? En Colombia. Sí, la tambora colombiana. La tambora, ¿cómo suena? ¿Qué? Y es muy similar al bombo, tiene así como dos timbres, un grave y un agudo. Se toca, es muy parecido al bombo, pero se toca acostado, digamos. Acostado. Sobre un pie así cruzado, que lo sostiene. Bien afro eso también, ¿no? Los afro. Bien afro, sí, son ritmos afrocolombianos. Afro-colombiano. Hay un ritmo llamado currulao, que es chacarera. Básicamente, es igual. Como nosotros enseguida lo referenciamos con nuestra música. Quizás en la chacarera hay ¿no? alguna vena interna que emparenta, ¿no? Claro, pero inclusive si vas a Santiago del Estero, no sé, el que tuvo la suerte de ir, como muchas de nosotras, y vos también, ahí hay una... físicamente la gente tiene otro aire, ¿no? Que no lo tiene ninguna provincia del noroeste. Y históricamente albergó muchísima población afro, creo que... más que cualquier otra provincia. Entonces, claro. Santiago del Estero, la primera ciudad que se funda, claro, por el virreinato del Río de la Plata, y los que los traen a hacer a laburar, digamos, a construir la ciudad, es a los negros, ¿no? A los negros esclavos. Por eso hay tanta. Totalmente. Sí, es claro. Por más de que durante muchas generaciones han intentado negar la influencia negra que hay en los ritmos nuestros folclóricos patrióticos argentinos. Ustedes están, han estado el año pasado en la Marcha de los Bombos, ¿no? En Santiago del Estero. Sí, estuvimos. Han estado el año pasado. ¿Cómo es un poco? Porque ahora se acerca, creo que el 17 de julio, sí, ¿no? La próxima Marcha de los Bombos. ¿Cómo es? Cuéntenos un poco. Yo estuve con ustedes, por eso no lo voy a decir, pero... Bueno, fue una experiencia hermosa. Yo ya había ido particularmente a Santiago unos años antes, pero fue completamente diferente ir con un proyecto y con las hermanas. Sí, fue el primer viaje que hicimos. Le paso el micrófono a Manu, permiso. Eso. Yo estuve un poco averiada en ese viaje, por eso también estuve tan presente porque estuve con una bronquitis, así que mejor que cuente. Bueno, lo que tenía de curioso era que éramos bastantes, no sé si todas, pero casi, éramos todas mujeres tocando el bombo. Y bueno, eso llamaba la atención. Porque por lo general... Locos los santiagueños estaban. Eran como delegaciones que iban de Buenos Aires, claro. Por ejemplo, qué sé yo. Pero sí. Nosotros era casi todo legüereale marchando con los bombos. Y tuvimos la oportunidad de tocar en el patio del Indio Froilán y también era un desafío ser todas mujeres tocando este instrumento en ese lugar. En ese lugar. Sí. Sí. Movilizador. Movilizador. Santiago del Estero, la marcha de los bombos. Hablamos de la chacarera de Colombia, un recorrido grande las chicas de Legüereale. ¿Qué proyectos en puerta tienen para este año? Ahora, ¿qué andan haciendo? ¿Vienen de ensayar? ¿En qué andan ahora? Y próximos planes. Estamos armando un espectáculo nuevo que se las trae. Y confirmamos hoy un fiestón peñero de los que empezamos a organizar el año pasado con la idea de traer y, digamos, de juntar dentro de lo que es el folclore, ampliar un poco la percepción y entender también los ritmos afrocolombianos, afroperuanos, incluirlos en lo que serían las peñas nuestras. Como parte de un encuentro. Lo hicieron, ¿no? El año pasado, ¿no? Sí, también hubo una variedad diversa, fue la peña fiestón que hicieron. Sí, la última fue en el Galpón de las Artes con la de Elio Valdés. Tremenda fiesta, estuvo muy linda. Y este año confirmamos hoy, recién salida del horno, una fecha para el 9 de agosto. Sábado 9 de agosto. En el Club Bransen. Club Bransen. Sí, hasta ahora tenemos confirmados a la Nadia Matilde y a, vamos a decirlo, pero no estamos muy seguras todavía, pero un grupo de Capital que fueron amigos y compañeros en el viaje también, algunos colombianos y otros porteños, que forman un grupo que se llama Colombian Combos, que también hacen afrocolombiano con algunas fusiones así urbanas, muy interesantes, son como 13 músicos en escena. Que bueno, estábamos ansiosos de hacer una fecha juntos y esperemos poderla hacer. Ellos están predispuestos, pero hoy nos cerraron la fecha, así que no estamos muy segurísimos. Hay que terminar de ajustar, pero por lo menos ya tenemos pronto. ¿Dijeron agosto qué día? 9. 9 de agosto. Ya tenemos entonces para ir anunciando y trabajando con nuevo espectáculo. Legüereale anuncia y propone nuevo espectáculo. No se puede contar nada de ese espectáculo. ¿Qué andan haciendo? Nada. Y es una sorpresa. Sí, sí, sí. Hay condimentos nuevos y hay mucha más experiencia y mucho más entre nosotras, otra conexión que se dio también a través de lo vivido en el viaje y eso también creo que se va a sentir. Pero es un espectáculo que incluye la danza, la música, la percusión. Zapateo. Sí, un poco de danza desde diferentes lugares, no solo folclórica. Contaban ahí que iban a hacer danzas africanas también, ¿no? Danzas africanas. Bailando danza afro. Bueno, estamos próximos a las 12 de la noche. En realidad ya nos pasamos, pero estamos acostumbrados en este programa a pasarnos siempre. Un ratito tenemos ese changüí por estar tan entrada la noche y después de las 12 no viene nadie. Así que estamos nosotros. El Olga cierra la una, tenemos un rato más. Podríamos invitarlas a las chicas de Legüereale a hacer un nuevo toque. ¿Se animan? ¿Un nuevo canto? ¿Algo que podamos llegar a sacar al aire? Ahí se van pasando. Lo que pasa, te explico, sí, Antu. Sí. Nosotros, digamos, tenemos el tres cuartos de grupo acá. No, el cuarto bien. De grupo. Bien. No vamos a forzar. Me parece que estaría salga... bueno nada, dejarlo ahí porque falta la potencia. Está bien. Falta un poquito. Está bien. No vamos a entrar. No vamos a forzar si la situación no amerita. Pero no sé, yo lo pongo ahí a debate. No, pero estamos bien. Para la próxima. Sigamos charlando. Pero podríamos hacer un cortecito mínimo, ¿no? Vamos con un tema. ¿Qué tenemos ahí preparado? Algarrobal y Sentimiento. Me parece que te mandé en el listado. Me hace así con la cabeza Pablito Leceni. Nos vamos 2 minutos a un tema. Salimos a respirar un poquitito. Nos acomodamos y seguimos un rato más con Legüereale, Ensamble de Bombos. Tulio. Segundita. Aura. Aurita. Aura. Música de raíz. Aurita. Cosas rústicas. Música de raíz y cosas rústicas. Ahí escuchábamos al Garrobal y Sentimiento por el Vislumbre del Esteco mientras nos tomábamos un poquito acá de respiro de la entrevista y del calor del estudio. Vamos volviendo. Ya pasadita las 12 de la noche, Pablito Lesiani que me hace señas que yo no logro entender, pero eso es parte de la espontaneidad de la radio. Se ríe. ¿Tenés abierto el micrófono, Pablito? Ahí estamos. Bueno, chicas, además de tanto Yanni, Cami como Anto, además de formar parte de este grupo de las Legüerial Ensamble Bombo, ustedes también son profes de danzas, son bailarinas de la ciudad de La Plata. La Cami, nacida en Cacharí. En Pardo, antes. En Pardo, perdón. Al lado, ahí cerquita. Parecido, Cacharí también. Estaba orientado en la geografía. Provincia de Buenos Aires. Ajá, provincia de Buenos Aires. Pardo, Partido de las Flores. Pardo, Partido de las Flores. Uh-huh. Pueblito chiquitito, cinco manzanas. Cinco manzanas. Sí. Mirá, ahí sí, seguro. Son pocos, se conocen, sí, todos. Todos. Gran familia. ¿Y te viniste a La Plata? Me vine a La Plata. A estudiar. A estudiar. Hay una experiencia en el derecho que quedó en el tiempo. Y sí, después te volcaste hacia el arte, a bailar. Sí, me encontré con la danza de la mano de un santiagueño, ¿sí? Con el folclore, Diego García. Le mandamos un saludo. Recién la Teté nos comentaba que estaban escuchando de Santiago. Ah, mirá. Ah, sí. Bueno, le mandamos un saludo a Diego. Bueno, vos, Santu, también, que fuiste parte. Tenemos mucho que agradecerle. Él nos mostró un poco el camino, nos regaló todo esto, que después, bueno, uno sigue con su búsqueda, pero él marcó algo muy importante para nosotros, ¿no? Como que está siempre presente y siempre se vuelve a eso que uno primero conoció Es un gran bailarín de Santiago del Estero, que fue bailarín de un gran referente, Carlos Saavedra. Que bueno, marcó una tendencia, hizo, yo creo, un quiebre muy grande en la danza de ese momento, en los años 70, un poco antes también. Bueno, con él arranqué, bailé un par de años. Después seguimos con los chicos, con vos, Antu. Explorando. Después se acercó Yanni y Anto. Y bueno, y vinieron otros maestros que nos dejaron también muchísimo. Mati Alessandro, Peque Coria, Omar Silva, Héctor Pérez. ¿Quién más? ¿Quién me falta? Y el maestro de todos los maestros, Juan Saavedra, Culi Gómez también. Todos santiagueños, ¿qué pasa? Todos santiagueños. Sí. Y bueno, es un camino hermoso, ¿no? Que te hace muchos regalos. ¿Sí? Anto, ¿querés contar algo? Se juntaron y hoy tienen un proyecto que se llama Colectivo... No. Sí. No. Díganlo bien ustedes. Folclore Latente. Eso. Andan dando clases. Damos clases. Sí. Los miércoles a las 19 horas en el Sporting, que queda 41, casi 11. Y los viernes en el Islas Malvinas a las 19:30. 54 y... No, 19 y... Ahí 50, ya hoy pasamos la información, vamos a corroborarla. Tenemos toda la planillita que Antonella también se encargó la semana pasada de resaltar bien. ¿Quién más? En el Sporting, 11, 40 y 41. Ahí va. Ahí tenés que ir, Cami, todos los miércoles a las 7 y media. Sí, sí, exacto, a las 7. No, a las 7, a las 7 y los viernes en el Malvinas. En el Malvinas. 7 y media. Ahí estamos. Y bueno, con esta nueva propuesta, ¿no? Que tiene que ver un poco con un folclore de proyección, que introduce otros elementos, pero que también vuelve un poco a la raíz, o esto que nosotros nos gusta considerar como la raíz, que es lo nativo y lo afro, que se encuentra en nuestro folclore, ¿sí? A pesar de lo europeo, que también existe, pero que no es lo único, uh-huh. ¿No es cierto? Y bueno, toda esa búsqueda. Toda esa y búsqueda. Y el encuentro, ¿no? El encuentro y también la improvisación y la danza de cada uno. Ahí estamos. Sonríe, Cami. Sí, le gusta lo que hace, se nota que lo siente. Al lado de ella está Antonella Maggi, también bailarina. Ella también es profe de expresión corporal, además de bailarina de folclore. ¿Vos, Santo, cómo te acercaste al folclore, a las danzas? Por una causalidad, creo. ¿Una causalidad? Sí, sí, sí. Estaba de vacaciones en Mar del Plata... Y conozco al tan nombrado Peque Coria, conozco el folclore, no había bailado nunca antes. Yo ya estaba estudiando expresión corporal y bailaba flamenco, pero en ese momento sufrí una lesión y estaba sin bailar. Él me nombra a Antulio, un chico de La Plata, y a unas chicas que venían trabajando... ¿Será? Muy, muy bien en el Olga Vázquez y me invita a un taller al cual me acerco en el 2010, septiembre del 2010, noviembre del 2010. ¿Qué memoria es? Sí, es que no, es que fue, es un antes y un después en mi vida, entonces, ¿cómo no olvidarlo? Después de conocerlos. Y bueno, los conozco, me apasiona la danza. Los observo, los admiro en ese momento. Después paso a tomar clases de bombo con Yanni. Y en ese momento ella me invita a formar parte de los ensayos que Aruriku en ese momento estaba teniendo en el 2011. Y ahí es como nace todo esto, que ya hoy es mi vida. Y bueno, gracias a todos los que están acá presentes. Sí, sí, sí, que me han... acompañado. Sí, me emociona sí, un poco. Y está bien, eso es lindo. Ahí pasa la emoción, quiere largar el micrófono. La tercera, Yanni, ahí también parte del colectivo con las chicas y de trayectoria ahí. ¿Cómo te acercaste vos, Yanni, al folclore? Bueno. ¿Vos sos nacida en la ciudad de La Plata? Sí, sí, nací en La Plata. Y conocí el folclore en un viaje que hice a Tucumán y... Vi no me olvido más, una mujer bailando como ahí dicen, como hombre, porque zapateaba, ¿no? Entonces decían, bailaba como hombre y levantaba polvareda ahí en Tucumán, y ahí fue mi primera intención de decir, ¿qué es esto? No tenía ni idea que existía una danza así tan fuerte, ¿no? No conocía el folclore, no lo mamé de chica, entonces empecé a estudiar y fui por un camino que después abandoné, que no era el que me identificaba, que empecé a estudiar la escuela de danzas tradicionales, que respeto mucho, pero no era el camino en ese momento que me identificaba. Lo dejé, sentía que había algo más, y en un viaje que había hecho, estuve como un año y medio viajando con la música, volví a la Argentina y había estado en Perú, viviendo en Bolivia, y dije, nunca fui a Santiago del Estero. Dije, ¿qué? Yo había extrañado mucho el folclore. Y dije, me voy a Santiago. Me tomé un tren y me fui a Santiago. Y ahí también fue un antes y un después. Un día terminé viviendo en el patio, el famoso patio de Froilán, sin saber que existía, que era lo que era. ¿Quién era? ¿Quién era? Lo conocí ahí, llegué sola con mi mochila y me dieron un abrigo ahí sin conocerme. Martín González, que es el hermano del niño Froilán, que hace unos bombos terribles también. Y ellos me dieron a asilo en su casa 3 meses. Y todos los domingos veía la danza, ¿no? Y un día vi los bailarines de Juan Saavedra, sin saber quién era Juan Saavedra todavía, y no podía creer lo que veía, no podía creer esa expresividad, no tenía nada que ver con lo que yo había entendido que era el folclore en su momento, ¿no? Un montón de estructuras y esquemas, sino todo lo contrario, una liberación, la expresión del sentimiento a través del folclore, ¿no? Y me decían la telecita porque todos los domingos me rompía los pies así de bailar todo el día en patas en la tierra. O sea, ese era tal el fanatismo que me había agarrado, y cuando volví los encontré a ustedes en la misma también, y también no pude parar de crecer, aprender y acercarme cada vez más a todo lo que es el folclore, más allá de la danza, ¿no? La cultura y a Santiago del Estero sobre todo. Así que estamos también haciendo un relato medio autobiográfico, ¿no? Entre nosotros, acá. Sí. Da para quedarse un rato largo más, ¿no? Conversando. Pero bueno, este es el programa, recién empieza, es el tercer programa. Esperemos que este ciclo dure para poder tenerlas de nuevo acá. Seguramente antes del 9 de agosto, que es la presentación de Legüereal, las vamos a invitar otra vez para que puedan traer un poco lo que vienen haciendo, contar, difundirla. La peña, la fiesta. También ahí conversábamos con las chicas el otro día de que qué importante sería poder empezar a generar como una articulación, ¿no? Una especie de coordinación, de algo que nos empiece a unir, ¿no? A unificar a todos los que estamos metidos en la música folclórica acá en la ciudad. Eso también lo conversamos la semana pasada con los que vinieron. Estuvo la Nadia Matilde, que cantaba el viernes, Pablito Minio, que yo estaba en la peña también. Sí. Andaban los Chaza, tanta gente que anda dando vueltas por acá, ¿no? Y está faltando quizás eso, dar un pasito más, como para decir, bueno, todos hemos vivido nuestras experiencias, ¿no? Hemos llegado y, bueno, nada, estaba la propuesta de armar un blog ahí, ¿no? Claro. Convocar a alguien que maneje las herramientas de internet para que pueda. Pero bueno, la idea del espacio es invitarlas también a ustedes a que en conjunto podamos empezar a pensar, ¿no? Y a convocar, a disparar esa idea de tener una agenda común, ¿no? Contábamos la experiencia de los tangueros. Sí, no, que justamente yo quería, digamos, ya aprovechando el medio, contar la dificultad que tenemos los artistas para encontrar espacios independientes donde realizar nuestras actividades. O sea, hay un montón de lugares, pero es muy dificultoso poder llevar a cabo, no sé, lugares medio clubes. Digo, es un llamado a la solidaridad de la gente que tiene espacios que pueden dedicarse a lo cultural y no se están aprovechando. Quizá porque municipalmente hay muchas trabas, pero digo, un poco que se despierte la conciencia más allá del artista, en aquellos que tienen los espacios para poder abrirlos, para que estas actividades se realicen. Porque si no, sucede que terminamos dependiendo siempre, ¿no?, de las empresas o de los lugares que generalmente son los que se quedan con más rédito que los artistas que le ponemos tanto, ¿no?, a lo que hacemos. Los que laburen. Los que claro. Entonces, bueno, aquellos que crean que tienen espacios en donde estas actividades se pueden realizar, estaría bueno también que formen parte. Que acerquen la propuesta. Claro, que acerquen la propuesta. Exactamente. Ahí está la Anto agitando desde la tribuna. No, yo quería... Decía, dale, Anto. Quería decir que en este recorrido autobiográfico faltás vos, así que cuando quieras nos invitás para entrevistarte. Bueno. Acá me ofrezco. Bueno, es una... La otra vez hicimos un cambio de roles también. No me acuerdo quién fue el que me dio vuelta a la entrevista. Que me ponía, me entraba a hacer preguntas a mí. Ah, el Fede Toledo, cuando venimos. El primer programa inauguramos con él. Bueno, un poco esa es la idea. Hacer un espacio que sea abierto para poder, eso, comunicarnos mejor, pasarnos la data, difundirnos, apoyarnos, ¿no? Multiplicarnos un poco la idea, ¿no? Sí, sí, es volviendo un poco a lo que hablábamos antes. Y hay algo que... nos quedó del viaje, que cuando se unen todas las energías y tiran para un mismo lado, se puede llegar lejos, muy lejos. Así muy que bien. Por ahí de eso se trata un poco, ¿no? De unar fuerzas y de compartir y tirar por un mismo lado, que somos muchos, uh-huh. Y juntarnos. Juntarnos. Uh-huh. Tenemos a la tribu acá, guerrera de las Lehueriales, prontas también a dejarnos un regalo para las buenas noches, seguir cerrando este programa, este tercer programa de Aura Ahorita. Ya pasadita las 12 de la noche, 12 y 20 para ser exactos, estamos en el margen de error posible. Nunca nos hemos excedido más allá de las 12 y media. Hasta las 12 y 20, 12 y 25 llegamos y nos vamos a ir despidiendo. Martes que viene los esperamos a las 10 de la noche, como siempre. Aquellos que tengan alguna data, información sobre peñas que nos quieran ir acercando, tenemos el perfil ahí de Aura Ahorita, martes a las 10 en el Facebook, o si no en radionautafm@gmail o radionautafm.wordpress.com, que son todas las líneas para comunicarse. Vamos cerrando entonces felices y contentos después de este encuentro y compartir acá con gente tan querida. Vamos a escuchar un último tema de las Lehueriales, Vidala Guerrera. En nombre de todos los santiagueños, un abrazo enorme y especial a Juan Saavedra, que fue quien nos enseñó esta hermosa canción. El puñal del invierno,